Miss Vamas. Mais maintenant. Ouvrez les rideaux. Hola, bienvenidos a una nueva edición de Hora de Especiales en Radio JGM. En esta ocasión, nuestra invitada es considerada por la BBC de Londres como la artista más excéntrica del mundo. Dueña de un estilo único e inigualable, dejo con ustedes a la reina del hielo, Björk. Nacida en Reykjavik, la capital de Islandia, la artista comienza una vida llena de acontecimientos ligados a la música. Con solo 3 años de edad, Björk logra interpretar piezas de un musical acompañada de su padrastro, quien era guitarrista de una banda. Pero no es sino a los 11 años cuando la carrera de la islandesa toma un rumbo firme. Al interpretar una canción durante una fiesta escolar, los asistentes quedaron sorprendidos y enviaron la grabación a una emisora que la transmitió por todo el país. Solo pasaron unos meses en 1977 para que firmara con la disquera Falkind, con quienes grabó su primer disco llamado Björk, en el cual interpretaba covers en islandés de artistas anglos, como también sus propias composiciones. De ahí en adelante, su vida artística fue en ascenso. Durante algunos años participó en una serie de bandas, hasta que en 1986 forma parte del grupo The Sugarcubes, con el cual trabajó hasta 1992. Pero sin dejar eso de lado, en 1990 grabó un disco con el trío Gudmundur, donde el jazz se hizo presente en esta placa denominada Glyn Glow. Bueno, y para quienes no conocen mucho del pasado más suave de la islandesa, los dejaré a continuación con el tercer sencillo que se extrae de Glyn Glow, Katarokkar, jazz al más puro estilo de Björk en Hora de Especiales. Ahí pasaba Katarokkar del disco Glyn Glow de 1990 por Radio Juan Gómez Millas, 104.5 FM. Luego de participar con el trío Gudmundur y la separación del grupo de Sugarcubes, Björk decide lanzar definitivamente su carrera como solista. En julio de 1993 hace su debut con Debut. Así es, debut es como el artista denomina la producción que la lleva al sitial de la fama. En este disco, la islandesa mezcla instrumentos de aire, pianos y arreglos de cuerdas sin dejar de lado el sintetizador, compañero fiel a lo largo de su carrera. Hablando sobre el comportamiento humano, Björk nos presenta su tema Human Behavior, donde impone su visión un tanto freak sobre el mundo y sus queridos inquilinos. Escúchanos también por www.jgm.chile.cl. Acaban de escuchar Human Behavior del disco debut de la islandesa. A propósito, les recomiendo ver el video de este tema. Es una obra de Michel Gondry, director francés que ha acompañado en varios rodajes a nuestra invitada. Bueno, y para continuar con este especial, les puedo contar que el año siguiente, en 1994, Björk realiza una presentación acústica en Nueva York para la cadena MTV. ¿Les suena? Así es, el conocido MTV Unplugged, esa ocasión fue protagonizado por la artista quien interpretó gran parte de su primera producción. Pero esta vez dejó la tecnología de lado y pasó a sonidos más orientales, unidos con tambores que remiten a claros ritmos hindúes. Es en 1995, precisamente en junio, cuando Björk lanza su segunda producción llamada Post. Aquí la cantante se esmera en dar a conocer su independencia artística de cualquier referencia musical del momento. Y es de este disco de donde se desprende uno de los clásicos de nuestra invitada. It's Oh So Quiet es lo que escucharemos a continuación en Hora de Especiales. La capacidad vocal de Björk se muestra en todo su esplendor entre gritos y susurros en el tema It's Oh So Quiet, que acaba de sonar por Radio Juan Gómez Millas, 104.5 FM. 2 años después, en el 97, Homogenic sale al mercado. En este disco, la cantante pretende dar homogeneidad en tonos y composiciones, de ahí el título, aunque Homogenic realmente no signifique nada. Haciendo uso del octeto de cuerdas islandés, Björk articula una obra auténtica, que es blanco de excelentes críticas y halagos por parte de la industria. Con tanto halago, el público esperaba un nuevo lanzamiento a corto plazo, pero no fue hasta 2001 cuando sorprendió a todos sus seguidores con Vespertine, su cuarto disco de estudio. En esta placa crea un estilo mucho más calmado que en sus anteriores producciones. Según la misma artista, el disco fue diseñado con el fin de dar la sensación de estar en un universo único y privado, donde los sonidos más ínfimos se hacen notar con magnificencia y delicadeza a la vez. El track número 5 de Vespertine nos muestra gran parte de las pretensiones que Björk tenía con su obra. Con coros y sonidos sacados de una caja musical, Pagan Poetry nos lleva por un viaje de voces casi celestiales, produciendo un relajo que los cautivará a continuación. Darkest beats in me. him, I love him, I love him, I love him, I love him, I love him, I love him, I love him. This time I'm gonna keep it to myself. This time I'm gonna keep me all to myself. But it makes me want to Recién escuchaban Pagan Poetry del disco Vespertine por la señal de Radio JGM, 104.5 FM. Pero es con Médula, su quinto álbum de estudio, que nuestra invitada rompe todos los esquemas. En este disco la presencia instrumental es casi nula. Con arreglos vocales desde percusiones hasta extensos a capela, Björk se presenta con todo y nuevamente nos deja sorprendidos. El tema que escucharemos a continuación fue interpretado por la islandesa en la apertura de los Juegos Olímpicos de Atenas en 2004. Dejo con ustedes Oceanía. One breath away from Mother Oceania, your nimble feet make prints in my sand. You have done good for yourself. I am why. Ahí pasaba Oceanía, de la quinta producción de Björk llamada Médula. Escúchanos por www.jgm.chile.cl. ¿Y quién podría superar a Björk sino ella misma? En mayo de 2007 lanza su último disco, el aclamado Volta. En esta producción no podía faltar el elemento que marcara la diferencia. Y adoptando un extraño y moderno instrumento de origen catalán, el reactable, la cantante nuevamente hace de las suyas. Solo existen 5 de estos artefactos musicales en el mundo, y uno tenía que pertenecer a nuestra excéntrica invitada. Junto a este instrumento, a través de una gira mundial, Björk mostró las cualidades de su último álbum, el cual la trajo a nuestro país el año pasado. En una entrevista para MTV, la artista en este disco señala que pretende mostrar el sufrimiento por la raza humana, temática plasmada en algunos de los temas como Earth Intruders o Declare Independence. Y es precisamente este último el que escucharemos como representante de Volta. Como lo presentará Björk en su gira, ¡Viva la Revolución por JGM! Lo que acaban de escuchar es Declare Independence de Volta, tema que cierra esta edición de Horas Especiales dedicada a la cantante islandesa Björk. Esperando que hayan disfrutado y conocido más de este particular y raro personaje, los dejo invitados a una próxima edición de Horas Especiales por Radio Juan Gómez Millas, 104.5 FM. ¡Chao!